Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Violeta Videla, oriunda de Venado Tuerto, Santa Fe, y Abby González, de la localidad bonaerense de Azul, recorren un andar fluido, liviano, como de viaje, digamos de descubrimiento. Ese andar tiene estas canciones que encontraron a este famoso dúo. Deciden grabar este EP para registrarse en un disfrute espontáneo con el que comparten la música. Se escuchan con claridad las dos pisadas de este andar, que resuena en la estética del género canción, con un set más moderno y electrónico, y un trabajo de producción sensible, mientras que en la otra resuena el vértigo y la picardía de tocar folclore espontáneamente, versionando obras tradicionales que fueron grabadas en vivo, a guitarra, bombo, violín y voces. Sus perfiles artísticos son distintos y esa es, tal vez, la diversidad que conviven tan fácilmente. La intensa crudeza interpretativa de Abby y su mirada arreglística con el canto dulce y cuidadoso de Violeta y su destreza violinística. Así fueron complementando esta aventura sin dejar de lado la danza, ya que ambos artistas fueron también bailarines y se dieron el gusto de tocar pensando en bailar. Los escucharemos desde su disco Andar del año 2020, la canción A las Flores. Una copla y de agregar. Si un sueño quiere regar, van a tener que cantar. Larguen, larguen la pena, que se vayan pa' afuera. Terminemos la canción cantando de corazón. Diferentes. Un disfrute, una versión de una canción de Javan que se llama Nube Negra, cantada por el propio Javan, por Gal Costa y por nada menos que Chico Buarque. La canción se llama Nube Negra y dice en algún momento algo así: pasa nube negra en largo día y ve si leva un mal que me agasó para que no faça sofrer más ninguém. Ese amor que es raro y es preciso para nos levantar mi derrubo, no sabe parar de crecer y doer. Chico Buarque, Gal Costa, Javan, Nube Negra. Amanhã que vem, nem bom dia eu vou dar. Se chegar alguém. Eu tava segurando aqui. Não, eu tava segurando. Olha pra cara do Chico, tipo, faz aquele nada. Menino travesso. Não adianta me ver sorrir, espelho meu. Meu riso é seu, eu estou ilhada. Hoje não ligo a TV, nem mesmo pra ver. Pedir um favor, eu não sei. Tá difícil ser eu, sem reclamar de tudo. Passa nuvem negra, larga o dia e vê se leva o mal que me arrasou, pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso pra nos levantar. Não sabe parar de crescer e doer. Passa nuvem negra, larga o dia e vê se leva o mal que me arrasou, pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso pra nos levantar me derrubou. Não sabe parar de crescer e doer. Esse amor que é raro e é preciso